Pachone Internacional. Buenas tardes, oyentes de Radio Pachone. Bienvenidos al festejo Radio Pachone de Comunicación Independiente. Una bulla. Empezamos ahorita con un panel. Tenemos una programación toda la tarde, pero el panel que viene ahorita es un panel de editoriales independientes. Tenemos a Nicolás Morales Tomás, editor, director de la editorial de la Universidad Javeriana. Tenemos a Juan Pablo Fajardo, creador y director y al mando de la editorial La Silueta. Tenemos a Leonel Fonseca, que representa a Amapola Cartonera, que es un proyecto muy bonito que nos encontramos en el proceso de hacer el festejo. Y modera Alejandro Martín, que es matemático, filósofo, fue editor de Pie de Página y también escribió en 8 y medio, está al frente ahí de la movida editorial en Bogotá. Entonces, bienvenidos, y este programa va a quedar grabado en la página para ser consultado después. Bienvenidos, gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a Radio Pachone por invitarnos a estar acá. Y bueno, para arrancar, entonces les voy a pedir que se presenten un poquito más. Entonces, si quieres, Leonel, cuéntanos un poco en qué consiste Amapola. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Leonel Fonseca, formo parte del colectivo de la editorial Amapola Cartonera. Toda la filosofía nuestra parte de construir libros a partir de talleres, que dictamos en instituciones, en grupos, en localidades, y a partir de eso, de talleres de literatura, talleres de gráfica, talleres también de encuadernación y talleres de la elaboración de cada una de las portadas, hemos podido lograr estos libros. La idea original parte de Loíza Cartonera, de la Argentina, hace ya más de 10 años, y nosotros tenemos 2 años de estar aquí operando en Colombia. Juan Pablo, si quieres, cuéntanos un poco de la historia de La Silueta. Vale. Buenas tardes. Bueno, yo soy el representante hoy aquí de La Silueta. Somos 2 socios. Arrancamos La Silueta hace como unos 12 años, más o menos. La Silueta es básicamente 2 cosas. Somos un estudio de diseño gráfico que prestamos servicios de diseño. Trabajamos como en el sector de la cultura hace mucho tiempo. Hacemos libros de arte. Hacemos diseño para exposiciones, para museos, proyectos como el Museo del Oro, por ejemplo, o trabajamos con la Luis Ángel Arango en cosas de museografía. Y desde 2007 arrancamos una editorial independiente que se llama La Silueta Ediciones, donde estamos como publicando las cosas que creíamos que un poco nadie más estaba haciendo, los artistas que nos parecía como interesante mostrar, o el tipo de publicaciones en las que creíamos y que pensamos que nadie más estaba haciendo y teníamos muchas ganas de hacer. Y bueno, ya tenemos un catálogo como de unas más o menos entre 35 y 40 publicaciones. Wow. Nicolás, si quieres, cuéntanos un poco Pues yo soy funcionario de una universidad que tiene 522 años, que es la Universidad Javeriana, que pertenece a la Compañía de Jesús. ¿Qué más decir? Ah, bueno, soy columnista de Arcadia y me gusta todo lo que está pasando acá en este festival. Y cuéntanos de tus proyectos editoriales un poco. Bueno, no, mis proyectos editoriales son los proyectos editoriales de una universidad, proyectos académicos. Intentamos ponerle un poquito de más dulzura gráfica a las cosas. Por eso conocí a Juan Pablo. Cuando yo conocí a Juan Pablo y Andrés, solo hacían diseños por encargo. Me dijeron que iban a hacer una editorial y no les creí. Y perdí un pollo asado. Pues porque yo dije, ¿cómo un universo de diseñadores gráficos va a ser una editorial? Yo no creo que sea posible eso. Y me demostraron que pudieron hacerlo. No conocí a Leonel, hoy lo conozco. Muy chévere lo que haces. Y muy chévere el cuento que hay detrás de la editorial. Claro, curiosamente decías de los diseñadores gráficos. El colectivo de Amapola Cartonera somos 3 artistas plásticos: Carlos Baena Echeverri, Rodolfo López Burbano y yo, que soy Leonel Fonseca. Por esa razón, el común denominador de nuestra editorial es más lo gráfico que la parte literaria. Sin embargo, pues obviamente Julio Espirosa Caro nos ayuda mucho con la parte literaria. Pero curioso, ¿no? Artistas plásticos haciendo libros. Y si quieres, cuéntanos la historia de algún libro en particular. Claro que sí. Bueno, amamos todos estos libros. Voy a contar la última edición. Llevamos 13 ediciones en 2 años de trabajo. Y es el caso de Mujeres. Ya interesados en nuestro trabajo, una escritora Flor Kepa del Brasil, quiso cedernos sus poemas y que se los editáramos en este libro. También entonces lo combinamos con la obra de Marcela, tiene un nombre tan largo que lo olvido siempre, editora Marcela Patiño Monsalve, que es una poeta también aquí colombiana, y con ella y Flor Kepa realizamos este que fue nuestra edición número 13. Uno de los que yo amo verdaderamente con todo mi corazón, se trata de Ojos del Tiempo. Ojos del Tiempo nació de un proyecto que se realizó con la localidad, con el Instituto Tenerife y la localidad de Kennedy. 150 niños colaboraron con la elaboración de 300 libros. Toda la parte de gráfica interna, toda la poesía, toda la encuadernación y toda la decoración, llamémosla así, o la pintura que se hizo en las portadas, la hicieron niños entre 7 y 12 años. La parte poética es hermosa, fue una parte poética que nos la dirigió Julio Espinosa Caro, y se hizo una introducción de todo lo que es la parte cultural de los pueblos muiscas, y los niños nos contaron sus historias en forma poética, las historias de su casa, la manera como son tratados por los adultos y demás, teniendo como el común denominador la cultura muisca, como si fuéramos pues indígenas, retomando nuestra posición como indígenas, se escribió este libro. Obviamente el involucrarnos con niños, con la problemática social, con el ser maltratados y demás, pues llevó a la editorial Cartonera a querer ampliar un poco más este colectivo y meter personas que nos ayuden con esa parte psicológica, porque nos hemos encontrado con una problemática muy compleja cuando convidamos 150 niños a trabajar en la hechura de un libro. Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué ventajas da el cartón? ¿No es un poquito incómodo, no? ¿Pasa bien? Como son todas las cosas recicladas, casi siempre son muy cómodas, pero finalmente con todo lo que trabajamos sobre ellos van embelleciéndose y van siendo aceptados. Juan Pablo, ¿tú habías visto una editorial con tanto cartón? No. Conozco, bueno, había oído de Cartonera en Argentina y sabía que había un proyecto de trabajar con recolectores, pero no conozco un detalle como el proyecto. Claro, ya nosotros también nos metimos en esa problemática, porque mire que es un trabajo más social, muy social. Estamos diciendo que estamos presentando una obra contemporánea porque tiene todas las características de una obra plástica contemporánea, y es el trabajo de afectar comunidades y de entrar en la parte social. Claro, nosotros ahora negociamos con todas las personas que reciclan cartón, les pagamos a mejor precio, tenemos pues como política, y eso que no ocurre en el comercio del cartón, no darles drogas a cambio del cartón, darles platica, si es posible comida. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a pagarles un mejor dinero y ellos nos llevan el cartón entonces a nuestra editorial. Pues ojalá pudiéramos que esto se ampliara y creciera de tal manera que pudiéramos comprar todo el cartón reciclado que produce este país, para evitar de esa manera que hayan esos negocios, especialmente con las drogas, que es algo que se ve mucho en el comercio de las cosas recicladas. Y por ejemplo, como de este Ojos del Tiempo, ¿cuántos ejemplares hacen? De ese Ojos del Tiempo sacamos 300 ejemplares. Se le dio a cada niño que participó, tanto en la parte gráfica como en la parte poética, se le dio un libro para que llevara para la casa. Se dejaron también 100 textos dentro del plantel, y los otros textos son con los que nosotros comerciamos para poder continuar con la editorial. Comparemos tirajes. 300, la editorial Javeriana 300, la silueta. 500 o 1000. No, pues aquí ya se ve quién es el verdadero potentado, ¿no? Sí, sí. ¿Con quién es que hay que asociarnos, tío? Juan Pablo, si quisiéramos hablar, es que es muy difícil escoger, pero sería chévere como concretar como algún libro para que contáramos la historia de un libro. Por ejemplo, de la serie ahora de los mitos colombianos. ¿Puedes contar un poquito del proceso, cómo surgió esa serie? Sí, quería contar antes una pequeña anécdota. Bueno, es que pensando como en uno de los libros que más nos gusta, pues tal vez es más conocido, pero Virus Tropical es como uno de los proyectos apuesta de la silueta, que fue la primera vez que editamos novela gráfica, y probablemente es una de las primeras novelas gráficas, si no la primera, que se edita en Colombia. Ni siquiera estábamos pensando así como, no, es que vamos a hacer novela gráfica, no. Conocimos a Paola Gaviria, que es una artista muy talentosa, vive ahora en Argentina. Incluso ella misma no se veía como una novelista gráfica de ninguna manera, ella lo cuenta siempre como una manera, como llegó casi por suerte a la novela gráfica, publicando su vida como una aventura muy arriesgada de contar seguramente como el trauma que había detrás de su, la complejidad pues como de su infancia, porque el papá de ella pues es de la multinacional donde trabaja Nicolás. es un sacerdote y... pero no jesuitas, pero... y la mamá era una tarotisa, lectora de cartas. Y la historia es real y ella arrancó como a contar ese libro. Cuando íbamos a hacer el primer libro, queríamos hacer un libro de dibujo, de arte. Y ella nos estaba mostrando como sus libreticas de dibujo y se le cayó al piso su primer boceto de Virus Tropical y dijimos, venga, muestra, ¿eso qué es? Eso no... Y ella, no, es que esto todavía no sé, pues apenas lleva unas poquitas páginas. La primera imagen es el papá y la mamá haciendo el amor. Es como con la Biblia en el piso, las cartas, el dominó tirados en el piso y eso. Y esa imagen nos conmovió mucho y decidimos editar Virus Tropical. De hecho, incluso cuando publicamos el primer tomo de Virus Tropical, todavía no estaba hecho la serie completa. O sea, de alguna manera fue como un apoyo grande para que ella siguiera haciendo como su, contando su, su historia. Eso es una pequeña historia. ¿Una empresa como ustedes quiere más los libros que hacen como editorial o los libros de los clientes? Los que más nos gustan son los de la Javeriana. De ahí. Pero... es que lo veo con tanto entusiasmo hablando de sus propios libros, de su propio sello, que me preocupa, porque entonces, ¿qué pasa ahí? Pero Nicolás, ¿nos puede hablar con entusiasmo de algún libro? No, yo también puedo hablar con entusiasmo. Yo hablo con entusiasmo de los diseñadores que trabajaron sobre los libros. Y es que es especial porque Juan Pablo y Andrés Fajardo hicieron los primeros libros de mi historia editorial. Hicimos un libro muy bonito, que todavía me acuerdo, y es, que es la historia de... Es un viaje que hace un señor que se llama Robert West por todo el Pacífico colombiano. E hicimos un libro como de formato cuadrado con muchas fotografías. Claudia Leal, que es una investigadora de los Andes, encontró un archivo fotográfico en un cajón, lo trajo a Colombia y tomamos todas esas fotos, hicimos un libro precioso. Desafortunadamente metimos el libro el 23 de diciembre a imprenta y la silueta y yo nos fuimos de vacaciones, no juntos, pero ellos se fueron por su lado y yo me fui por mi lado. Y el 9 de enero estaba ya impreso todo el libro y el libro estaba completamente dañado, con las tintas negras completamente alteradas y nunca pudimos cambiar el libro, ¿no? El último folio estaba completamente gris, no, fue un desastre completo. Cuando fui a ver al gerente de la Imprenta Nacional, que es una gran imprenta que ustedes conocen, en la 68 en La Esperanza, le dije que qué había pasado. Yo estaba furioso, estaba que lloraba, estaba con Andrés, y me dijo, pero ¿cuál es el problema si son negros en la foto? Y yo ya decidí que no había nada más que discutir con este señor de la imprenta. Me fui y me puse a llorar con Andrés. Ese es un recuerdo de infancia. ¿Y ese libro dónde salió? Ese libro es del ICAN, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en coedición con el Banco de la República. Y perdón por la cuña, sí, me olvidaba su adscripción institucional, con el Banco de la República. Por mí no hay problema. No, pero yo era como para, un poco para pensar, digamos, como en este contexto es interesante qué distintos tipos de libros, y que aquí que estamos, digamos, con tres editores tan diferentes, como que nos cuente usted también un poco como el tipo de libros que hace. Y... bueno, nosotros hacemos libros muy especializados que pueden ir desde los libros sobre las enfermedades de Usher, que puede ser muy especializado, acabamos de sacar una etnografía sobre la salsa en Bogotá, que se la recomiendo. Son unos investigadores bogotanos que se pusieron a recorrer toda la ruta de la salsa de los años 80, recorriendo, construyendo bares, construyendo quiénes atendían en los bares, qué tipo de gente llegaba, por qué cambiaba de un bar uno a otro, por qué uno iba del Goce Pagano a otro bar. Yo sé que a muchos jóvenes que veo acá no les dice nada, pero se bailaba salsa en Bogotá, sí, se bailaba mucha salsa. Entonces esta etnografía es muy bonita, es una etnografía que acabamos de sacar, como un libro un poquito que acude a públicos más grandes, no pensar en la editorial universitaria como de públicos hiper especializados, sino también en personas que pueden comprar o un libro sobre la salsa o un libro de la silueta o un fabuloso libro aquí de Leonel. Claro, curiosamente yo fui de jockey 10 años de salsa en esos bares. ¡Wow! ¿Puedo recoger tus datos al final del...? Por supuesto. Ah, y a propósito, fui dueño de Salsa Camarada, que quedaba en la 33 con Caracas. No, mejor dicho, creo que tengo que hacer una entrevista. Hablando ya de curiosidades, ¿no? No, pero por ejemplo, el libro de Paola es interesante para pensar, digamos, el contexto editorial actual, porque fue un libro que primero se publicó en un blog de cómics argentino, que es un blog que tiene un sistema de presión muy bueno, que los obligan a sacar una viñeta a la semana, y entonces se ven obligados a avanzar, y les sirve mucho como para coger ritmo. Y lo interesante es que, a pesar de que el libro existiera en internet, eso nunca como que le ha quitado nada, ni ha competido con el libro físico. Es más, como que, por ejemplo, leer esos cómics en blog es muy difícil una vez ya pasó, pero es interesante mientras va pasando, ¿no? Como que los blogs, y en ese sentido es, digamos, interesante la conexión pues con La Salsa o con Radio Pachone, que también como entender un poco cómo funcionan los distintos medios y las periodicidades y lo que uno quiere que pase. Entonces, pues digamos, ese blog funciona muy bien si uno lo está siguiendo y mantiene el interés, pero ya después si uno se quiere leer la novela como novela, la quiere leer impresa. Y esa como novela gráfica de todas maneras tiene una existencia bien particular dentro de las novelas gráficas, porque es raro que uno encuentre, pues ahora ya uno empieza a ver en las ferias, pero es raro que uno vea una novela gráfica como esa con tres tomos, cada uno tan diferente y de una calidad táctil tan particular. Entonces que yo creo que ahora también, digamos, como en este contexto digital, cuando uno quiere un objeto físico, por ejemplo, quiere un objeto como estos de cartonera que tiene, y que tiene como una presencia tan fuerte, ¿no? Que tiene una relación tanto el objeto físico como con todo el acto como comunitario de crearlo, de compartirlo, después de distribuirlo. El libro de Paola también, en su naturaleza, digamos, como de diseño, como, ¿cómo se dice?, editorial, es muy especial. Sí, sí, hay una cosa como interesante que siempre se toca como en este tipo de circunstancias, y es como cómo funcionan simultáneamente esos medios y si el papel se va a acabar, y bueno, está un poco como alrededor de esa discusión también. Y en el caso de Paola en particular, todo lo que ha pasado es muy interesante, porque sí es el ejemplo de cómo unos medios potencian otros. En realidad, nada de competencia, sino la existencia de la edición digital, si se puede llamar así, como esa publicación en el blog, ha apoyado el libro enormemente. De hecho, es el único libro hasta ahora que tenemos que los derechos se han comprado en otros países. No solo, pues, no los vendimos nosotros, pero los derechos se han vendido en España, en Francia, en Argentina, y de hecho el año entrante probablemente se va a hacer una película, un largometraje animado de Virus Tropical. Entonces ahí es muy interesante cómo vuelve uno a que lo importante es el contenido, evidentemente, es la generación de esos contenidos, el dibujo, el artista, la narrativa que hay detrás de eso es lo que es poderoso. Y luego en cada escenario de esos el libro ha tenido como un funcionamiento muy específico y se apoyan entre sí. Es increíble que... También es interesante pensar eso, como este evento hoy de Radio Pachone, que quiere ser un evento físico que convoque gente, sí, que haga unos conciertos, que surge de un proyecto de una radio virtual, ¿no? Y que como que muchas veces existe como ese escepticismo de que todo el mundo tiende a estar separado, uh-huh, y lo que muestran, digamos, todos estos movimientos actuales llamados independientes es que más bien al revés, la gente se quiere juntar, ¿no? Y como todas estas cosas físicas son como excusas para encontrarse. Sí, eso de los independientes está un poquito ya demasiado, ¿no? No sé. Independientes son las estrellas de Arcadia, los libros del año, los que más venden, la calle de la Independencia. A la edición universitaria, que siempre tenía como muy fea y todo, le está dando unos celos impresionantes, porque ahora los editores, pues los machos son los editores independientes, ¿no? Y los pobres editores de Santillana, de Random House, son como ya... Sí, claro. No queda bien decir en una fiesta que uno es editor de Random House Mondadori. Queda decir, no, mira, yo soy socio de La Silueta. ¡Wow! No, hay como un prestigio ahí que, pero ya tiene que acabarse, Alejandro, porque ya es un poco demasiado. Pues yo no sé si el prestigio es por nada, si el prestigio es por aire, por llamarse independientes, pues yo creo que no tendría ningún sentido. En la medida en que saquen más libros buenos y que salgan libros que valen la pena, entonces ahí digamos que el prestigio se ganará. O sea, porque lo harto es cuando los periodistas culturales quieren simplemente hacer boom y hacerse boom ellos mismos, diciendo o que los independientes son muy buenos o que los independientes ya pasaron de moda. Lo chévere es ver cómo se potencia lo interesante y cómo se suplen las cosas que están dejando de pasar, porque eso es lo otro que yo diría, como que independiente para qué, para decir qué, para hacer qué. Entonces uno ve, por ejemplo, como un proyecto interesante como el de Cartonera o el de Radio Pachone, pero sí hay muchos huecos, porque uno diría, por ejemplo, se acabó Norma, que uno no sabe si lo llama, o sea, porque qué quiere decir qué. Pero se acabó Norma y se acabó una colección como Vitral, que era muy importante. Pero las editoriales universitarias tienen como, digamos, la capacidad de producir esos libros que producía Norma, pero también se tienen que ocupar de que esos libros pues tengan como el eco que Norma conseguía que tuvieran. Entonces pues ahí más bien es asumir el reto, o sea, no es como Pues por eso yo más bien le preguntaba a Nicolás eso, como preséntanos como los proyectos que estás haciendo, para que no sea como, ah, yo sí soy independiente, yo no soy independiente, que se vuelve aire, sino más bien cuéntanos cuáles son los proyectos interesantes, cuáles son las líneas, cómo vamos a buscar, porque uno sí siente que pues se puede volver todo muy ligero, pero en la medida en que uno lo asuma y pues tenga cosas que decir y se preocupe por las cosas que están pasando, pues ya se vuelve relevante. No, yo creo que eso es lo importante. Yo pienso que una cosa que sí tienes toda la razón, Alejandro, es que la diferencia con los independientes de hace 4 años, o los del año pasado y los de este año en la feria, es que ya hay catálogo, ¿no? Claro. Y yo no sé si lo vieron caminando por la calle en la Independencia, en la Feria del Libro, que era impresionante ver que ya los editores independientes tienen catálogos. O sea, ¿qué es catálogo? Colecciones, cantidades de títulos suficientes, proyectos como el de Emma Reyes, que pueden vender en una sola feria 700 ejemplares. La edición universitaria nunca vende 700 ejemplares en una feria, pues a menos de que sea, no sé, una cosa de derecho del externado, pues, una cosa así impresionante. Pero, o sea, es impresionante lo que ha pasado con ustedes. Pero sí, podría o no, porque el libro de Emma Reyes ha podido caber perfectamente en una editorial universitaria. Claro, pero no lo vimos. Una cosa es que sí, sí hay como una cosa que vale la pena revisar, y que no se vuelva todo como el lenguaje independiente, se está desgastando el término, y eso puede pasar, estamos de acuerdo. Pero entonces un poco, ¿qué es lo que deslinda una cosa de otra? Porque cuando los independientes empiecen a ser más grandes, ¿qué van a pasar? ¿Se van a desindependizar? Seguramente van a entrar en la rosca. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, es que, úsenme un segundito, la Cámara del Libro, por ejemplo, empezó a traer a todas las editoriales independientes. Hay un poco un fenómeno que tiene que ver como si fuera algo de moda, o bueno, como el boom que hay en este momento. Pero ¿qué pasa? Que al juntar el catálogo de los independientes, probablemente ese grupo de editoriales chiquitas son como lo que hay más de mostrar de qué se está haciendo en Colombia. Tanto gente que está escribiendo, joven, que está apostando por no los autores que ya sabemos que venden, sino por investigaciones raras, o novela gráfica, o arte, o eso. Pero como conjunto, seguramente eso en este momento ya es más vital, me atrevería yo a decir, que todo lo que están produciendo las editoriales grandes. Pero evidentemente hay un fenómeno comercial detrás, o sea, eso va a requerir como que se aquieten las cosas y entender un poco qué va a quedar de todo eso también. Surge también un término, ¿no?, para calificarla así, es la de editoriales alternativas. A mí me gusta un poco esto de lo alternativo, porque ciertamente nos permite realizar cosas que en ninguna cabeza de una editorial comercial o que tenga como proyecto vender podamos hacer. El hecho de publicarle a unos niños que jamás han escrito, y que pues, algunos mucho, o esperamos que ojalá que todos lo hicieran, o que no van a volver a escribir. Entonces ciertamente diciendo, bueno, ¿y cuál es el carácter aquí de negocio dentro del enfoque editorial? Lo nuestro ciertamente es publicar el pensamiento de un grupo de personas, de una comunidad de personas que también tienen cosas que decir. Luego viene la otra parte y dice, sí, y sí tiene un valor literario, pues obviamente nos toca recurrir a estas personas que saben cuándo va a haber un valor literario, para que nos corrijan, nos direccionen, y que un libro como estos, que está encuadernado en un pedazo de cartón reciclado, ¿sí?, también pueda meterse, ¿cierto?, dentro de la biblioteca donde están las editoriales no independientes o no alternativas. Y pues pero lo interesante es que digamos que estamos con ustedes dos, que no son, digamos, novatos en, sí, como no son como ¿se me notó? sino que llevan un rato tanto en la publicación universitaria como en las editoriales independientes, que sería chévere también ver como con espectro, porque uno a veces también piensa como, pues nada de esto es nuevo, todo ha pasado otras veces, pero digamos que de todas maneras sí estamos en una circunstancia nueva. Entonces pues es chévere ver como con perspectiva, por ejemplo, con las universidades, si ha cambiado en estos 7 años, no ha cambiado. Pues eso me decía un editor independiente como de los 80, me decía, es que nos están olvidando, ¿no? Hubo, no sé, yo no sé exactamente los sellos editoriales que existieron, pero había muchas editoriales más políticas, por supuesto, que estaban y están un poco celosos de este momento de la independencia, y eso es una cosa que, Alejandro, falta, y yo te invito a ti como representante de la biblioteca Luis Ángel Arango a historizar un poco la cosa de las editoriales. No existe ni una sola, óigame bien, ni una historia formal de las editoriales de finales del siglo XX. No hay ningún historiador que se haya interesado. Hay unos pequeños artículos, hay una cosa de Coborda muy floja, hay una cosita de tu exdirector de la Luis Ángel Arango, pero aparte de eso no hay ninguna. Entonces nadie sabe qué está pasando, y en este momento las editoriales pues habría que historiarizarlo, como lo que hubo antes, como las universitarias. Hace 30 años casi no había, bueno, las editoriales universitarias eran muy frágiles, hoy son un poquito más potentes, pero todo eso habría que contar un poco la historia, las historias de ustedes, por ejemplo, de la editorial de Leonel, que también tendría que tener una cabida en un universo de historia editorial, ¿no? Claro, por supuesto. Los documentos se han venido guardando. Pues claro, somos jóvenes, tenemos ese privilegio, ¿no? De ser jóvenes en esto de ser editoriales. Los documentos se van guardando y en su momento habrá el documento que hablará obviamente la editorial Cartonera. Y Juan Pablo, ¿qué diría que es lo diferente ahora, digamos, de cuando ustedes empezaron a este momento de las editoriales independientes? No sé, pues obviamente se ha construido como un público. Yo creo que está ahí, como existe como una demanda de ese tipo de proyectos. Hay más gente haciendo cosas porque evidentemente se convierten en plataformas, y creo que en últimas eso es realmente lo más interesante. El hecho de, por ejemplo, que Paola haya publicado por primera vez hace muy poco tiempo y que ahora pueda pensar en editar en Francia y hacer una película, eso es increíble. Para nosotros eso realmente es como el logro, independientemente si vendemos mucho o no. Más allá de eso, es que son plataformas para que más gente que está produciendo cosas interesantes sea conocida. Básicamente eso ha cambiado y creo que se está empezando a ver resultados en ese sentido. Mira que hay algo también importante respecto de este oficio que estamos haciendo, y es que cuando a nosotros nos preguntan de cómo se puede lograr convertirse en una editorial, nos hemos dado cuenta que no es algo difícil, que no es difícil poder editar un libro, que si yo tengo unos escritos en mi casa que he querido editarlos, yo puedo hacerlo. Sí, eso ha ocurrido a partir de mostrar esta editorial Cartonera. Lo podemos hacer. Entonces, claro, eso hace que haya más acceso a la edición misma del libro, haya más acceso, más intención de querer publicar nuestros escritos y nuestros pensamientos. Hay una facilidad en ello. Como que se ha roto esa... no me gusta la palabra rosca, pero bueno, ya la dije, como se ha roto, y ya ha habido como esa apertura plena en la cual podemos publicar nuestros escritos. Ya se nos está acabando el tiempo, no sé si hay alguna pregunta del público, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Alonso, yo hago parte, tengo una editorial que se llama Diente de León, una editorial joven, lleva 3 años apenas, llevamos 6 títulos, trabajamos literatura patrimonial colombiana, pero lo importante en este momento es decir que la editorial hace parte de una organización que se llama REIC, Red de Editoriales Independientes de Colombia. Nicolás ha puesto un tema interesante, en el sentido, varios temas interesantes. El primero tiene que ver con la historia. La REIC funciona como desde el año 2006 y comenzó aglutinando en ese momento 26 editoriales que se denominaron independientes, y se aglutinaron por un esfuerzo y por unas intenciones que se dieron en América Latina, en muchas partes de América Latina, en México, en Buenos Aires, en Argentina, en Chile. Y como respuesta a un llamado de la Alianza Internacional de Editores Independientes con sede en Francia. Estas asociaciones de editoriales independientes en ese momento surgen como una respuesta a la globalización y a la forma como se está en ese momento configurando el mercado editorial, que hoy lo vemos totalmente, digamos, aglutinado en muy pocas editoriales de gran tamaño como Random House, etcétera, etcétera. La historia de la REIC no ha sido una historia fácil en el medio colombiano, y lo que nos importa en este momento es cómo ese valor de lo independiente recobra, por ejemplo, en escenarios como esto, un valor importante. Es decir, no existe no solamente la edición independiente, existe el cine independiente, existe el arte independiente, existen las casas de cultura independientes. Entonces el problema es poco cómo el concepto de lo independiente, desde cada práctica artística, desde cada oficio cultural, tiene un valor y una función social, y cómo esas expresiones culturales tienen que decirle algo a la sociedad. Otro punto que llamaba la atención, Nicolás, es la manera como se mira hoy lo independiente. Y a mí me parece que lo que expresa Nicolás me parece que es un poco peyorativo, en el sentido de que no, es, no por él, sino por la forma en como en general se mira. Y es que, claro, independiente soy todo. ¿Por qué? Porque ha habido como una trivialización y porque ha faltado contextualizar esa noción de lo independiente, como lo digo, en todos esos escenarios sociales. Ejemplos como el de la cartonera, que se vinculan, digamos, a proyectos sociales y económicos muy, muy puntuales, que desarrollan una labor editorial fundamental, digamos, eso es una noción de independiente. Este espacio que está, al cual estamos convocados hoy, potencia en ese valor de ese concepto de la independencia. Otro punto que me llamó la atención de Nicolás es, la independencia no existe hoy. Y la diferencia que él plantea, y la pregunta que le hace al compañero La Silueta, es ¿qué nos diferencia? En realidad no nos diferencia nada. Yo no creo que el público sea el elemento diferenciador. Lo que pasa es que, un poco para situar esto en el tema, en el contexto de la historia también, es que cuando las editoriales independientes aparecen como una respuesta a un mercado. Lo que pasa hoy es que las nuevas editoriales independientes se ajustan al mercado. O sea, eso no es culpa de nadie, eso no es culpa de... Pero ahí hay simplemente un cambio de valoración y hay un cambio de juego. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, porque los lectores cambian, porque la cultura cambia, porque el Estado cambia. Entonces, lo que a mí me parece que es interesante en ese tipo de respuestas y de miradas sobre lo independiente es qué papel social están jugando esas editoriales, qué proyectos culturales están agenciando. Entonces, la existencia de una organización como la REI justamente intenta dar respuesta a ese tipo de realidades, digamos, de la cultura en Colombia. Hay muchos temas. A mí lo que dice Nicolás me suscita muchas dudas y muchas preguntas, y es que la diferencia no puede partir de que antes se hacía folclore y ahora no se hace folclore. O sea, porque primero habría que preguntarse qué es folclore. Entonces, yo creo que esas distinciones son muy difíciles, son muy complejas, pero son muy fáciles de decir. Y en ese fácil de decir las cosas es que se empiezan a confundir. Entonces, celebro que esto se haya dado, celebro que los eventos como este potencien el valor de lo independiente en la cultura colombiana y que sea un camino más para seguir en el proceso de buscar lazos de intercambio, de encuentro, de interdependencia, porque eso es lo que realmente se le plantea a cualquier organización que se quiera denominar independiente, como se quiera llamar, porque el valor de la independencia se lo asignas cada quien respecto a una cantidad de cosas, pero lo que sí debe suscitar es que el trabajo independiente tiene sentido en la interdependencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que cerramos acá. Mil gracias a todos por estar acá. ¿Sí? ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Bueno, mil gracias. Bueno, mil gracias a los de Radio Pachone por invitarnos. Bueno, muchas gracias por asistir a este primer panel. Recuerden que este programa va a quedar colgado en la página radiopachone.org. Ahorita va a empezar en unos 15 minutos el primer concierto en nuestra tarima móvil aquí a la izquierda, de Andrés Gualdrón y los Animales Blancos. Están todos invitadísimos a quedarse y gracias por venir, que no los espante la lluvia. Pachone Internacional.